de esos viejos locos que se fueron a la guerra sujetando las banderas y volvieron con medallas colgándoles la pechera.